Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Romero. Frente a... tenemos a los controles al Casimoto. El armero acaba de meter la gamba metiéndole... Ya me estás tocando el cable. Bueno, pues dejamos el cablecito ahora que parece... A ver si me aguanto las manos. Tranquila. Mira, va a ser bien. Bueno, lo dicho, Casimoto, ahí a los controles, ¿cómo estamos, Quillo? Estamos bien, ¿tú qué tal? Bien, tío, bien. Un poco así, ayer al mero se le fue la mano un poco chispando. Bueno. Estuvimos viendo Alejandría y... Pero eso es gasolina para hoy. Y lo hicimos con alegría. Y Boque, exactamente, que nos dice Javi, que tenemos aquí a Javi Retro. Hola, Javi. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Armero. Tenemos al señor Malo. Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Hola, José Luis, ¿todo bien? Ay, con alegría. Hoy tenemos una visita especial, un amigo de hace tropecientos años del Armero. Se llama Vicente, viene de Valencia, hizo la puta mili conmigo. Buenas tardes, Buenas tardes, Vicente. Bueno, pues nosotros no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Now I know Nos vamos acercando peligrosamente al final de este año y no quería dejar de arrancar el programa con un disco que he celebrado especialmente, como es el caso del que marca el retorno de los belgas Steel Over. Un disco que vio la luz el pasado verano de la mano del sello Escape Music y del que distan nada menos que 38 años del único disco que poseía la banda hasta la fecha. Stainless lleva por título esta maravilla que se mueve entre el hard rock y el heavy metal de aquella dorada época. Joder, coño, que se me atrasca la... Pues empezamos así y no llevo más que media birra, pues no sé qué será final del programa. ¿Se te lengua la traba? Se me lengua la traba. Y con Hold Tight es el tema que hemos arrancado, el que hace nuestro penúltimo programa de este año. Porque el último será el año que viene. O sea, el año que viene, la semana que viene. El año que viene será otro año. Será el primero del año. Hoy, no se puede ir uno de fiesta los viernes, ¿no? Porque luego viene espeso, ¿eh? No. Espeso. Deja de beber que te estás poniendo borroso, ¿eh? Hoy. ¿Cómo está el tema? Además, la semana que viene, programa especial duro y oscuro. Sí, duro y oscuro. Entrevistaremos una banda de aquí oscura. Luego os informamos que pondremos un temita de adelanto. Desde los confines de la Tierra, bueno, ni confines ni pollas, vamos a recordar ese teléfono Casimoto que... 976-525-645. Que voy acelerado yo. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande y más completa que te vas a encontrar en toda la red. Eso, amigo mismo, y amiga. Grandísima. Y bueno, y la red tan grande que tenemos redifusiones. Tenemos las redifusiones y todo, madre mía. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asaltomatarradiorock, en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. ¿Sí, todos estos horarios, menos uno para el archipiélago canario? Que es una horita menos, sí señor. Y el archipiélago canario, que es de donde nos escucha nuestro amigo Samuel, al que saludamos ya, que ya nos ha hecho una manita, vía WhatsApp. Luego otra cosita, recordar que si ninguna de estas opciones va bien para vuestros horarios habituales, pues bueno, que está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharlo tanto en streaming como llevártelo, descargártelo y llevártelo donde te dé la gana. Vamos a continuar con más cosas. Ahora sí, nos vamos a esos confines de la Tierra. Nos llega desde allí un EP de debut realmente alucinante. Unos jovenzanos practicantes de un hard rock realmente apasionante y cautivador, a la par que potente y psicotrópico. Cercanos al stoner, pero con un halo de lo más personal. A la batería tenemos a Jackie Barnes, el hijo de todo un ídolo del rock australiano como es Jimmy Barnes. Y debutaron el pasado 25 de noviembre para un sello como Golden Robot Records, que se lo está currando de auténtico lujo. Vaya, sí, vaya pepinazos de discos que nos están llegando de este sello, señores. Y lo hicieron con este EP, un EP titulado The Odyssey. El mismo abría con este The Swamp, del cual la letra describe el valor necesario para superar las circunstancias difíciles que te pone la vida y la desesperación que siempre la acompaña, ¿no? Tema que desde las antípodas firman una banda a la que tendremos que seguir muy de cerca y que son estos tíos llamados Genghis Nash. We'll be right back. The Swamp, así se titula el tema que acabas de escuchar. Qué marchitamente, Sí. Oh, madre mía, me ha gustado muchísimo este EP. 5 temitas, me parece que tiene impresionante. A la batería el hijo de Jimmy Barnes, uno de los grandes rockeros australianos. La banda, lógicamente, viene de allí también. Bueno, era un escocés nacionalizado australiano. Escocés que emigró para allí y se pidió la nacionalidad australiana, que se la dieron hace ya la tira de años. Cuando empezó su carrera musical ya tenía la nacionalidad. Y vamos, es un referente de la música rock allí. Impresionante. Y el chaval, pues bueno, pues ya ves. Ya un camino, no el de su padre, que era guitarra y vocalista. Está detrás del kit de batería, pero espectacular la banda, para seguirlos. A nosotros que nos va ese rollito stoner también. Sí. Muy bien, muy bien. Genghis Nash se llaman, no Khan. Genghis Nash. Y bueno, tres años nos separan de lo último, el último álbum, lo nuevo de una formación italiana liderada por un tejano como es Dennis Worth, un tipo con un currículo brillante y que desde que entró en el seno de la banda que nos ocupa para grabar hace 17 años el que fue su segunda obra, pues bueno, se ha convertido en el mentor principal de la misma. Para la que pone teclados, bajo y voz. Amén de la producción del mismo, que también se lo ha currado. El próximo 10 de febrero está fechado el lanzamiento de Hold Your Ground, que es el sexto trabajo de Quimera. Un trabajo que verá la luz de la mano del sello Frontiers Records y que es el que nos han adelantado, bueno, pues su primer single, que es este que vas a escuchar, titulado Firestarter. Aquí tenéis lo nuevo de Quimera. I'm going. Bueno, usted lo teníamos impresionante, Quimera, Dennis Worth, el que fuera vocalista de Pink Green 69, sustituyendo a Andy Deris cuando se fue a Helloween. Bueno, pues ya sabéis que es un mercenario de esto del rock and roll. Y bueno, pues uno de esos proyectos que tiene en activo, que tiene varios a la vez, son estos Quimera, que tienen preparado disco nuevo para el próximo 10 de febrero, como os hemos dicho, con Frontier Records, Hold Your Ground. Se va a titular, y del mismo, pues bueno, el tema que habéis escuchado, que es el que nos ha adelantado Frontiers, es este Firestarter que te acabas de meter por la orejita. Bueno, saludamos, tenemos visita, nuestra amiga Rebe, que vuelve al seno de Senderos del Rock. Buenas. Después de hace mucho, y por primera vez, no en esta casa, pero sí en nuestro programa, Leti, la piratilla, que también ha hecho acto de presencia. ¿Cómo estamos? Hola, buenas, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. No dejamos el sello italiano Frontier Records, que en esta ocasión nos ofrece una forma muy diferente de entender el rock, como la que tienen en Electric Move. Ojo. Lo que viene. Una banda que ya nos dejó noqueados con su debut de hace un par de años, y que ahora regresan con una segunda obra que confirman que esa energía y forma de realizar un hard rock de aire blues y electrizante no fue flor de un día, y que la portentosa voz de Renan Zenta no pasó desapercibida. Bueno, hay gente que tiene un Renault y hay gente que tiene un Ronald. Renan Zenta. Llegando estos tíos, este tío, a plasmar sus registros en el debut de Skills, banda que pusimos este año pasado. Sí, señor. En la que acompaña a dos grandes, como es Brad Gillis de Night Ranger, y nada menos que Billy Sheehan al bajo. Casi nada. ¿Cómo tendrá que ser el niño para que el monstruo de las cuatro cuerdas cuente con él? El próximo 27 de enero, y con el título de To Make You Cry and Dance, verá la luz su segunda obra, de la que adelantamos este By the Name, para cautivarnos de nuevo con el poderío de estos cariocas brasileiros, ellos llamados Electric Move. What happened to me? Once you get in, you can never get out. Now, no face or disease, it gives what you need. Some try to forbid, but you can't live without. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. This sweet old devil in my head. Bueno, usted lo teníamos, impresionante, ¿eh? Por tu nombre, por el nombre, by the name, así se titula el... Por el suyo, por el mío, por el que quiera, claro, me puede... ¿Cómo canta el ioputa este, eh? Madre mía. Tú has dicho la palabra, ioputa. El ioputa este, ¿cómo canta, macho? Madre mía, que me traen aquí un refrigerio, porque las cuerdas vocales hay que hidratarlas con caldos de la tierra, exquisitos y jugosos caldos de la tierra. Para recordaros que lo que hemos escuchado es el adelanto a lo nuevo, que va a sacar Electric Move. Ya tenemos dos temitas, el que habéis escuchado es By The Name. Y sube un poco y mira, es que es impresionante, este es el otro. Esto está incluido en To Make You Cry and Dance. Eso es, un discazo, como la copa un pino, que verá la luz en febrero. Eso sí, la portada... la portada... Sí, Es un bodrio pastelero, bastante mejorable, pero bueno... Es de estas que no te llaman la atención. Pero la tarta está rica de cojones, ¿eh? Eso seguro. Por lo menos la porción que nos han dado está alucinante. Madre mía. Bueno, vamos a continuar con más cosas, y nos marcamos una tripleta del sello Frontiers, con la que dejamos claro la variedad con la que juega últimamente el sello de Serafino Perugino, que nos adelanta un par de temas de lo que será el nuevo trabajo de uno de sus descubrimientos de la última década. La voz de una dulce noruega llamada Isa, de la que ya hemos ido siguiendo su carrera disco a disco, y que bueno, pues acá llega el nuevo trabajo, un disco de hard rock melódico, de bonitas melodías y con gancho, sin duda alguna. Lies of Japan es el título de esta nueva obra, que verá la luz el próximo 20 de enero. Del mismo, pues vamos a dejar un tema como este, titulado Chains, que nos vale para conocer el nuevo trabajo de Isa. You don't think I make the fight. Chains es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en Lights of Japan. El nuevo trabajo de Isa, la noruega. Impresionante. No, bueno, no me ha dicho nada. Hombre, es para gustos, claro, al que sí le va el... Bueno, esto tenía un sonido pues muy ochentero, muy... Sí. El rollo ese comercial de las hard, de las FMs americanas de la época. Muy dado para... Bueno... Muy Samantha Fox. Sí, eso te iba a decir. Me suena. Pues lo tenías. Para gustos, ya sabes. Impresionante lo que vamos a poner antes. Ahora, pero no vamos a pasar sin recordar ese número de teléfono, Casimoto. Por supuesto, 976-525-645. Nos hemos pulido la primera media hora de emisión. Recordamos al personal que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño de Rasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande que te vas a encontrar. Por mucho que busques en internet, no hay ninguna más grande. Correcto, que por cierto tenemos a pequeño de Rasco a la escucha. Nos saluda, sí, desde el chat de la conciencia rockera. Iba a decir loquera, tal vez. Loquera, bueno, a ver. Tampoco se va. Hay alguno, ¿eh? Poco locatis hay, algún locatis que otro. Hay alguno, sí, que sí, otro, sí. Bueno, recordar las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para Archipiélago Canario. Ahí estábamos, ahí nos escucha el señor Samuel. Desde allá, Allende los Mares. De la Gran Canaria. Correcto. Y bueno, vamos a recordar más cositas. Deciros también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, nuestra página de Facebook, ahí la tenéis para indagar en ese podcast que os subimos todas las semanas, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa. Te ha salido un podcast muy madrileño, ¿eh? Es que estuve la semana pasada. Podcast. Y a José, algo se te queda. Se te queda un poco. Es que desde aquí saludo a mi amigo Mario. Es que lo pasamos de puta madre, ¿eh? Soliviantamos la tripa, que ya sabes que tripa vacía, corazón sin alegría. Y vinimos con poca pena. Me va a tener que bajar yo algún día para allí. Sí, señor, que bien se come la sierra madrileña. Que me enseñes aquello, no he estado en Madrid. Sí, sí. Para nada. Bueno, pues habrá que ir algún día, claro, joder. Ya iremos. Vale. Seguimos por tierras transalpinas, ya que el sello con sede en Milán, como es Scarlet Records, nos ofrece el nuevo trabajo de un combo que dicen ser nuestros proveedores de metal de terror fantasmal. Liderados por la impresionante voz de una muchacha que responde al nombre de Esteba. No es Stevia, eso es otro rollo. Esteba, realizan un heavy... Esteba Arcobalade. Realizan un heavy metal de corte épico, gótico y sinfónico. Y grandes coros. Impresionante, ya lo vas a fliparlo, señoras y señores. Mater Larmarum es el título del quinto trabajo de esta formación, procedente de la Toscana italiana. Poseedores de una imagen realmente currada y que nos sorprenden muy positivamente, ya que en su tema de apertura, titulado Ora Pro Nobis, que es su título, como bien he dicho, es el título de una obra conceptual que es una sensación aterciopelada, sexy y aterradora. Eso lo dicen. Habrá que escucharlo para comprobar si es cierto. Algo tan poderoso que retuerce tu alma y la pinta de negro para siempre. Y es lo nuevo de una banda a seguir, como son Deathless Legacy. Hombre, a mí el alma de negro ya me da igual. Si me quieren pintar otras cosas... Prophecy once told, and all the marks we are. acabo de investigar en el oráculo, de preguntarle al oráculo de Google qué significaba ora pro nobis, y es viene del latín y significa oren o recen por los nuevos. Por la nueva gente que viene, como mi amigo Vicente Pau, que lo tengo aquí a la zurda del armero. Que se lo está pisando, se lo está pasando teta en tierra maña. Claro. Bueno, vamos a continuar es con más cositas. ¿Aquí o vienes a pasártelo bien o...? Esto estaba incluido en Mater Larvarum, que mira, que ya que estamos vamos a mirar a ver qué quiere decir esto del Larvarum este... Madre larva. Marum, la madre larva, ah, claro. Pues no me viene, el estado español. Esto está mal, no puede ser. Esto es latín, no jodas. Latín. A ver, la madre de los fantasmas. Mater larvarum. ¿Te pensabas que era larvarum? De larva. De larva, claro. Hombre. Yo que sé. Bueno, pues eso. Quiere decir la madre de los fantasmas. Además, si miras la foto, sí, tienen una pinta bastante fantasmal. Ora pro nobis, impresionante el inicio y el disco completo, lo he estado escuchando esta semana, realmente alucinante. Estos italianos llamados Deathless Legacy, que bueno, pues que sacaron hace poquito el disco de la mano de Scarlet Records. Y bueno, no hay dos sin tres con respecto a voces femeninas, para ir con el nuevo trabajo de una banda que seguimos desde que debutó hace ahora unos 16 años con un sello como es Roadrunner Records, una banda holandesa de metal gótico sinfónico liderado por la voz de Diana Lee, que el Olea, no sé cómo se pronunciaría. ¿Qué hay que leer? Lea, con un término en H. Vale. Si fuera con dos E, sí, sería Lee, pero en Lea. Y que el próximo 10 de febrero pondré en las tiendas su séptimo trabajo de estudio y cuarto para la gente de Napalm Records. Dark Waters llevará por título y es un paso firme afianzado hacia un sonido que va evolucionando poco a poco, que en esta ocasión coquetea con alguna melodía pop y bastante modernilla, ¿no? Inspiradas, en el cine, además de seguir con ese característico sonido de orquestaciones y coros enormes, como los que podemos encontrar en un tema como Beneath, tema que adelantamos de este Dark Waters, que es lo nuevo de los holandeses Delain. Beneath es el título del tema que acabas de escuchar, incluido un Dark Waters, el que va a ser el nuevo trabajo de D-Lane, los holandeses, que verá físico ya su disco el próximo 10 de febrero de la mano de Napalm Records. Y bueno, vamos ahora con el debut en solitario de un fulano griego llamado Kostas Barras, un tipo que realiza un metal neoclásico al más puro estilo Yngwie Malmsteen, un tipo que es el guitarra actual de la banda de Mark Bowles, el que debutó en solitario de forma independiente hace 4 años, grabando un disco que hoy reedita Lion Music, sello que nos lo ha hecho llegar y que puso en el mercado el pasado mes de noviembre. Neon Classical se llama el título de una obra de 14 temas, de los cuales a 6 les ha puesto voz. Para el resto, da rienda suelta a su creatividad instrumental. Sin voz alguna, a tope. Nos quedamos con Rice. Podía tocar así de verdad. Puesto en el mic, así coge la guitarra. Ya tenemos a Gigatron. Ya. Bueno, sí, también es verdad. Bueno, nos quedamos con Rice, un tema al que pone voz un tipo como City Somapala, procedente de Sri Lanka. El Casimoto escuchó la pala y ya le ha entrado algún chistecillo barato, ¿no? El tío procedente de Sri Lanka y que ha pasado por infinidad de bandas, de las que destacamos a los alemanes Avalon, con los que debutó, y a los griegos de Firewind, con los que también grabó un solo disco impresionante, y que ahora tenemos como invitado en el debut de este guitarra heleno llamado Barras. Así que vamos a escuchar Rice, este tipo desde la Grecia más destruida y derruida nos deja este álbum Neon Classical. We'll be right back. Desde las Canarias, Samuel nos dice otro Dusan, no, por favor. Samuel, que saluda a la Rebeca, que la tenemos por ahí. Te mandan saludos un antiguo amigo, Rebeca, desde las tierras canarias. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que habéis escuchado es un griego llamado Costas Barras. Hay otro guitarraneo clásico, lo que hay. Esto ya va a gustos, ¿eh? Aquí, bueno, aquí no es lo mismo, pero parecido, tenemos la Costa Brava. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Rise era el título del tema que has escuchado incluido en Neon Clásica, lo nuevo. Bueno, el único trabajo que tiene este tipo griego llamado Barras. Nos venimos a la piel de toro. Nos venimos a la piel de toro para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda que conocimos con su última obra de hace unos 3 años aproximadamente. Unos paisanos de aquí de Vicente, unos valencianos que dominan a la perfección una fusión de power metal y progresivo. Después de un primer EP firmado hace una década y 2 trabajos de larga duración, regresan con otro EP que por el título parece que va a tener continuidad, pues lleva el título de Clepsidra Parte 1. Eso quiere decir que una 2 por lo menos habrá, si no es una 3 también. Esclavos del Tiempo, un disco en el que encontramos guitarras y teclados virtuosos para arropar la energía vocal que tiene Ovidi Vea, que es su vocalista. Y es algo que reafirmamos escuchando este tema, Reloj de Arena, que viene incluido en el EP que el pasado 2 de diciembre lanzó a nivel mundial el sello valenciano Arger Records y que firman sus paisanos de Astral Experience. siempre gira a tu favor, en tu reloj de arena. Al final, el mundo siempre gira a tu favor. Bueno, pues se lo teníamos, ese reloj de arena incluido en Clepsidra parte 1, Esclavos del Tiempo. Calla, que me entraba un pollo justo ahora. Vamos a echar un buchito. Échalo. Ya tenemos cena de Navidad. ¡Ah, qué rico! Un pollo relleno. Esto está incluido en lo nuevo de los valencianos Astral Experience, que según nos dice ahora aquí Vicente, nos ha pasado la información. Hoy mismamente están tocando van a tocar en la Sala República, junto a Ópera Magna, otra banda que tuvimos aquí, sí, en su día, un par de veces. Mandamos saludos. Además, tenemos aquí unos amiguetes también de Vicente, que están escuchando Senderos del Rock. Francis y el metalero este, ¿cómo se llama? Morra el micro ahí. Vicente Lozano y Francis, desde el Turia. A orillas del Turia están escuchando Senderos del Rock. Les mandamos saludos y abrazos. Y que lo disfruten. Unos estarán viendo Astral Experience y los otros que hoy hacen la presentación. Kashimoto, me vas a poner, dame el cablecito, please. No, ese no es, sale de ahí, que lo va a poner el armero desde su portátil, lo vamos a buscar. Coño, ¿qué pasa aquí? Madre de Dios, déjale. Va a buscar el armero desde su portátil. El disco de pólvora. Ah, bueno, hostias. Hostias. Que tocan esta noche también. No me acuerdo cuál era la sala, cuál era, Vicente, ¿te acuerdas? Black Note. Asómate ahí, que no. Black Note. No conozco esa sala, pero bueno. Nuestro amigo Marco Moreno estará de camino, si no está allí ya. Seguro. Sí, que va a verlo, sí. Hombre, muy fan de Zuballa, muy fan de toda la familia de Zuballa, sin duda alguna. Vamos a poner, porque todavía yo no he recibido el disco completo, aunque ya está en Spotify. Pero ya sabéis que nosotros no tiramos de nada online, simplemente de las cositas que nos envían. Sí que nos enviaron 3 singles, el último de ellos me parece que era Nunca Más, que es un tema que dedica Manu, nuestro amigo Manu, a su ex, me parece. Van por ahí por ahí los tiros. Bueno. Lo va a poner el armero desde su portátil. Así que sube la pista. Esto va improvisado, no lo tenía preparado, pero no me acordaba, es cierto. Hoy estrenan disco en directo, el debut de Pólvora, que lo va a poner el armero desde su portátil. Espera a ver si se me quiere abrir el aparatito. Ya estamos. ¡Qué grande! Ahí lo tenemos, Nunca Más. Esto es lo nuevo, el debut de los valencianos Pólvora. Salió de casa y se fue una mañana de abril, buscando un nuevo lugar donde poder empezar una vida olvidar. De piel marcada de amor, que nunca pudo entender, que nunca quiso sentir. Solo quiere dejarlo atrás. Nunca más me tocarás, nunca más levantarás una mano contra mí, nunca volverás a hacerlo más. Una maleta a sus pies, llena de huesos y hiel, un mundo por descubrir, firme quedar. Las cartas ya están echadas, no hay nada más que decir. Quema los puentes que hay entre tu ayer. realmente grande la gente de Pólvora. Impresionante como sonaba ese Nunca Más que tiene el armero, bueno, que ha sonado desde su portátil y que viene incluido en lo que va a ser su debut, que va a ver la luz nada, en breves ya. En enero venían aquí a Zaragoza, formato, ¿no? Físico en enero, me parece que sí. La próxima fecha es el 14 de enero, aquí en Zaragoza, sí. Hoy han presentado el disco en su casa, que es en el Loco Club. Nos ha corregido Pau, que lo ha estado mirando, no era la, sino el Loco Club. Esta noche tocan ellos solos. Un disco que se va a llamar, a titular, Polvo y Ceniza. Una portada bastante pintoresca, y unas esos esqueletos matriuscas, o como se llamen, las catrinas estas, ¿no? Catrinas. Chulo, diferente y chulo, sin duda alguna. Siempre el buen gusto por bandera para toda esta gente que venía de Ushuaia. Otra cosa no, pero gusto tienen a cascoporro, madre mía. Y el señor Manu, alias Liz Lane, lo mismo. Grande, Nunca Más, ¿eh? Vaya temazo. El disco en digital ya lo tenéis en Spotify, en las redes, y el formato físico verá. Yo quiero la caja. Verá la luz en enero, que nos traerán alguna cajita seguro. Yo quiero cartón. Yo quiero tocar cartón. Así que vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar lo nuevo de Pólvora, el debut de Pólvora, impresionante. Ex miembros de Ushuaia y de Jolly Joker. Bueno, él no es ex miembro. Él no. Manu sigue en Jolly Joker. De hecho, están on fire, ¿eh? Están que se salen. Están empezando a salir de tierra hispana para pisar las Europas, y lo están haciendo de lujo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un apunte más a la lengua de Cervantes, que usamos para arrancar una tripleta de discos de sonidos malcarados y embrutecidos. El que nos ocupa es el nuevo de una banda que lleva en esto un par de décadas, tiempo en el que han grabado 5 álbumes completos, un split y un single publicado el año pasado. Ahora vuelven con un EP de 5 temas realmente brutales, en el que practican una especie de death metal cargado de una mala hostia que patea los sesos de 1000 bandas del género procedentes del norte, que es donde más se curran esos sonidos tan primitivos. Primus Capite es el título de esta nueva obra, un trabajo lanzado de forma autónoma y del que os dejaremos una muestra titulada Tensa Calma, el cual nos vale para chequear lo nuevo de estos desalmados asturianos llamados Sound of Silence. Get it on! Uf, cómo suena, qué mala hostia, Yo cuando he visto Sound of Silence digo, será algo de Simon y Garfunkel, pero así, me parece a mí que no. No, me parece a mí que no, Oye, pues es una banda que hemos puesto en alguna otra ocasión aquí en este programa, Simon y Garfunkel. Simon y Garfunkel. Los asturianos estos, sí, de Simon y por ahí, hostias. Sí. Tensa calma, decía, y tal, tensa. Joder. Calma, no sé, pero tenso. Nada. Esto está incluido en Primus Capite, el nuevo trabajo de los asturianos Sound of Silence. Pues es que es normal, pues es que el sonido del silencio. Madre. Si es que es normal que grites así, claro, si te alimentas a base de cacho por días y días también, si es que tienes que gritar así por cojones. Por cojones, hasta de para sacarlo todo y. Hombre. Bueno, cerramos el periplo patrio con el nuevo trabajo de una banda de black metal maña. Mañojo. Y un combo que lleva en esto casi tres décadas, ojito, sí, convirtiéndose en una de las bandas más longevas del género en este país. Una banda que el pasado 18 de noviembre ponía en circulación su sexto trabajo de estudio. Es un disco en el que siguen evolucionando, dándonos siempre una forma diferente de entender la música más oscura y pantanosa. La semana que viene los tendremos aquí presentando este su nuevo disco, titulado Omnia Amet Lorem. Título del disco que está sacado del latín y que viene a decir algo así como que Loren lo ama todo. Así que les preguntaremos por el tal Loren, así como si están saciados ya de vacío, pues en el tema que dicen que vamos a poner, estar muy hambrientos de ello. Hambrientos de vacío. Así que nos valga este Angry of Emptiness para elevaros a un nivel superior dentro de las fanagosas atmósferas creadas por los maños Empty. Pues nada, la semana que viene, para celebrar las Navidades, tendremos a estas encantadoras criaturas en el programa. ¡Cago en Dios, qué chillido feo! Ese chillido es el de cuando te levantas por la noche a mear y te pegas en el meñique del pie con la esquina al mueble. Sí, sí. O cuando te caes de culo y te encajas en el huesillo aquel. Pues esto se llama Angry of Emptiness, el tema que has escuchado incluido en Omnia Amet Loren. Que es lo nuevo, el sexto o séptimo trabajo ya de estos paisanos nuestros, llamados Empty, entrañables criaturas que tendremos la semana que viene a bien de conocer. Ay, Dios mío. Y que los tenemos aquí para alegrar la Navidad. ¿Qué mejor una entrevista para el día de Nochebuena que una entrevista con una banda de black metal? Aquí va a venir hasta el Krampus, va a venir. Por cierto, que... Carlos Sumboiz, Carlos Quinto, nuestro amiguete, uh-huh, de Cry Motherfucker, nos va a grabar el programa y para subirlo a su canal de YouTube. Y estamos planeando incluso el hacerlo periódico, o sea, habitualmente, semanalmente, el grabar el programa para subirlo en directo o grabado a su canal de YouTube. No sé si se puede hacer en directo. Él pilota estas cositas de las cámaras. Y habría pues como una comunión entre la agencia de Cray Motherfucker y Senderos del Rock. Y darnos visibilidad para que veáis cómo nos ponemos hasta el bojino de comer, de beber. Y de hacer las cosas de forma poco profesional. Madre porque mía. No somos profesionales. En cuanto aunque llevamos muchos años. En cuanto nos saquen la cara van a desmonetizar todos los vídeos. A tomar por culo. Si la voz del locutor te enamora, no te vayas no vaya a la emisora. Pues encima nos sacan en vídeo y ya no ya. Ya le hemos jodido, pero bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. El tridente malévolo. Oscuro y duro, lo cerramos con una banda que sí celebra los 30 años que han pasado del lanzamiento de su primer disco. Y lo hacen con la firma de un nuevo contrato discográfico con Atomic Fire Records, los cuales se encargarán este año que entra de poner en circulación el que hará su docena de trabajos largos. De momento, para paliar la espera, nos han dejado un single que nos dicen se vendrá. Que no dicen, perdón, no dicen. Si vendrá incluido o no en el supuesto disco que con el que debutarán para Atomic Fire y del que no tenemos título todavía. El single ya está circulando en las diferentes plataformas digitales desde el pasado día 2 de diciembre. Lleva el título de Asmodeus, Príncipe de las Tinieblas, al que rinden pleitesía desde la tierra de los tulipanes, la gente de God Dethroned. Yeah. Asmodios, Asmodeus es el título de este nuevo single con el que inician un nuevo periplo la gente de God of Thrones con Atomic Fire. Anda, que el batería este te pega una pata y te pone en órbita, ¿eh? Pero viene, ¿eh? ¡Hostias! Bueno, una, te puedes pegar media docena en un segundo. Media docena de patadas por segundo. Estos son los que de Ferrari. Estos son los de Oliver y Benji. Estos sí, sí que sí. Son los verdaderos jugadores de Oliver y Benji. Estos sí que son unos auténticos jugones. Bueno, no dejamos el sello de Atomic Fire, ya que son los que nos han hecho llegar lo nuevo, el nuevo trabajo de una banda que se formó en la República Checa y con residencia en Alemania. Una banda de power metal sinfónico liderada por Tim Canoa Hansen. Un guitarra que aprendió sin duda sus virtudes con las seis cuerdas de su padre, que no es otro que el admirado y respetado Keith Hansen de Helloween y Gamma Ray. Iba a decir yo ese apellido. Hansen, sí. Lo del Canoa no sé dónde viene. Igual es nombre compuesto y se llama Canoa el tío. Igual que tenemos nuestro amigo Charlie, que la llama a su hijo Cayowa Wayne. Cayowa. Cayowa Wayne. Este, ¿por qué no se la llama Canoa? ¿No? Bueno. Pues eso, y bueno, que de casta le viene al galgo, pues aquí se aprecia el primer golpe de oreja lo mamado en casa. Y no lo hace nada mal el chaval, no debemos obviar tampoco la labor vocal del británico Craig Cairns, un tipo que pone voz también a los suecos Metal Order y sus paisanos Tail Gunner. El caso es que este que nos ocupa, que es el segundo trabajo de la banda, es el primero para el citado sello, que el pasado 25 de noviembre lo puso en las tiendas con el título de Burn From Fire, y del que os vamos a dejar una muestra como está titulada Fallen Angel, para conocer la valía de este combo teutón llamado Induction. Buena vitrocerámica. Peace, like a dream calling a brand new Bueno, me acaba de mandar ahora mismamente el disco completo de Pólvora nuestro amigo José, batería. ¡Vaya! Batería de Pólvora, ex Ushuaia, 13 millas. Estábamos aquí chateando con ellos. Al cual le mandamos saludos. Dice que nos acaba de comunicar que Valencia, brutal, lo han vendido todo, sold out. Esta noche. No me extraña. ¿En qué sala hemos dicho? En el Loco. El Loco Club. El Loco Club. Aquí tenemos la casa del Loco, ahí el Loco casi. Ahí el Loco no tiene si casa no ni de nada. Allí en Valencia, como hace buen tiempo, pues no necesita casa el Loco. Aquí, como hace Virugí, pues se tiene que cobijar. Ahí el Loco, claro. El Loco Club. Bueno, vamos a continuar lo que hemos escuchado en Induction. El nuevo trabajo que nos dice Samu desde las Canarias vía WhatsApp. Otra banda, la que está Marco Rodríguez. El que fue también guitarra de Rage, la banda de Pibi Wagner. La banda de Pibi Wagner. Pues bueno, pues ya sabes que con Pibi también debe tener un genio un poco especial. Y, bueno. Y los guitarras van y vienen. Y el señor Marco Rodríguez, canario también, el mufo este, pues ahora forma parte de Induction, la banda del hijo de Kai Hansen, que como hemos dicho se llama Tim Canoa Hansen. Bueno, su nuevo disco, que es el segundo, primero para el sello de Atomic Fire, lleva por título Born from Fire, Nacido del Fuego, y Fallen Angel era el tema que os hemos ofrecido. El año pasado dábamos a conocer el álbum que suponía el retorno 33 años después de su debut y único trabajo hasta entonces de un combo australiano llamado Nothing Sacred, un disco que nos llegó vía Rockshots Records, que es el encargado de que el próximo 23 de febrero vea y haga ver la luz el tercer disco de la banda y segundo tras su regreso. Pero bueno, para el mismo cuentan con un nuevo vocalista, la persona de Chris Stark, que no tiene nada que ver con Iron Man. Este es otro Stark. No, hombre, el otro y, es Tony. El otro es Tony, este es Chris. El otro es Antonio Estrella. No son hermanos tampoco. Y que ya anduvo este fulano en la formación de un tiempo breve tras su reforma en 2015. Ahora se planta al frente de la banda para poner voz al Leviathan, que es el título de esta nueva obra, de la que os adelantamos una muestra con este Guardian, con la que degustamos el sonido del metal más clásico de la mano de estos tipos procedentes de las Antípodas, llamados, como bien he dicho, Nothing Sacred. Flashing blades. que nos pilla el toro. Pues es que tenemos el corral lleno de gallinas. Claro. Y vaya dos zorros. Estamos ahí entretenidos. Y vaya dos zorros han entrado gallinero. Madre de Dios. Es que estamos entretenidos, claro, claro. Nos ha pillado el toro. Bueno, ya no sé ni por dónde íbamos. Estamos escuchando unos norteamericanos. Nothing Sacred. Australianos. Unos australianos llamados Nothing Sacred, nada sagrado. Como lo que están haciendo, que estamos ahí, no sagrado. El corral de la Pacheca. El corral de la Pacheca, sí. Ay, joder, pues un día que se nos llena de gallinas el corral, joder. ¿Qué? Yo voy a sacar unas canicas a ver si jugamos un rato. Bueno, Leviathan es el título, este es un nuevo disco del cual nos hemos dejado un tema llamado Guardian. Y bueno, vamos, no dejamos la tierra de los canguros, ya que el sello de Golden Rock Records nos deja, ojito, un single adelanto de lo que va a ser el primer álbum en vivo de Mamut. Madre mía, esto... Palabras mayores también. Otra banda que nos tiene encandilados y que hemos podido siguiendo sus pasos conforme han ido sacando discos. Unos tipos que manejan los sonidos del stoner de la hostia. Ellos mismos lo definen como su sonido más impresionante que las tetas de Dios. Hostia, ojo. Ahí es nada. Un disco en vivo que verá la luz a lo largo de 2023 con el título de Warts and All, que viene a decir algo así como con todos sus defectos. Y es que lo que se plasma en este single que ha visto la luz en una edición limitadísima en vinilo de 7 pulgadas, se aprecia un sonido crudo, realmente crudo y sincero, sin tirar de grandes producciones. En él vienen dos temas, uno propio que es Sitting Prairie, que recuerdo incluso haberlo puesto en el pasado, venía en su tercer disco. Y una versión de Kiss, como es el incunable Love Gun. Y esta es la que os vamos a dejar. A ver. Uno que siente una debilidad por el judío de Gene Simmons y compañía. Además es que es una versión curradísima de lo... Bueno, con una ejecución perfecta y un sonido muy crudo, como os hemos dicho. Y esta es la que os vamos a dejar. Es de la primera grabación en directo de los australianos, Mamut. pero para ser... Ah. ¡Ole, ole! ¡Qué grande versión de Kiss! Oye, ejecutada por Mamut Mamut. ¿Para ser un directo? Ojito, ¿eh? ¿No hay nadie? ¿O es que lo tienen muy bien grabado? Porque no se oye gente. O sea, no acabó la canción, no se oía aplaudir a nadie. No sé, porque son australianos, acojonante. Es que los australianos igual no aplauden, yo qué sé, son como los chinos o los japoneses, no sé. Bueno, hasta los japoneses aplauden. Los japoneses están locos. Están como el otro día, mira, además el otro día estuve viendo del grupo ese que he traído un par de veces, las Nemófilas, que fueron incluso estuvieron en el Whisky a Gogó tocando este año. ¿Ves los conciertos? O sea, con la salvajada que hacen las tías esas, sí. ¿Ves los conciertos? Gente que va con los maletines, que salen de la oficina, van de traje y van a los conciertos. ¿De traje? De traje. Con el maletín. Claro, y acaban con la corbata aquí, como el tío Aurelio cuando va a la boda. Como Fernando Esteso cuando cantaba la Ramona. Sí, ya, ¿no? Llega un momento... Bueno, sí, que me están diciendo por aquí la tabernera Rebeca que si quería una birrita, sí, hombre, sí, claro. Sí, por favor. Sí, por favor. Por favor, que hay que hidratar las cuerdas. Qué ricas. Bueno, pues hemos escuchado el Love Gun de Kiss, ejecutado perfectamente por Mamut Mamut. Qué poderío tiene esa banda, Qué pedazo de banda. Madre, es una banda. Madre, no me extraña que incluso el nombre de la banda esté en mayúsculas dos veces, exacto, sí. Vamos con el sonido, como han dicho, más impresionantes que las tetas de Dios. ¿Ah, sí? Pues mira. A ver, venga, yo lo voy a hacer. Brindo por eso. Venga, vas a brindar por las tetas de Dios y por el sonido de Mamut Mamut. Sí, sí. Oh, qué rica la cervecita. Cuando se bebe bien fresquita. Sí, señor. Venga. Vamos con el sonido más clásico del heavy metal realizado por una banda actual. Una banda que se formó hace 13 años en un pequeño pueblo sueco y que ahora nos presenta su quinto trabajo de estudio y primero para un sello grande como es Steam Hammer SPV, que el próximo 13 de enero pondrá en circulación esa nueva obra con Kingmaker como título. Del mismo, os adelantamos el tema que da nombre al disco para comprobar que estos suecos siguen en plena forma. Unos tipos que hemos visto en Zaragoza en directo con su tercer trabajo y que no son otros que los nórdicos Screamer. Riot lo que teníamos era el Kingmaker, el tema que da título al nuevo trabajo de estos nórdicos llamados Screamer. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos acercamos ya al final del programa. Esta misma semana recibíamos un nuevo lote de discos por parte del sello francés de Steel Shark Records. El primero que cayó a mis orejas fue el nuevo álbum de unos brasileños que realizan un heavy metal potentísimo, de aire épico en algunos momentos, con buenas melodías y una voz ruda por parte de Wash Balboa, que no es familia del boxeador, para nada. For Glory and Freedom es el título de este, que es su segundo trabajo y primero para el sello Galo. Un disco que te gustará si te va el heavy metal más auténtico. Y para muestra, pues bueno, pues no vale un tema que le da título al disco, pero recortado a Glory and Freedom, para conocer el poderío de estos cariocas llamados Rexor. Se lo tenemos, hostia, me ha recordado las guitarras un poquito a Running Wild, incluso tenían un sonido Running Wild bastante especial, sí. Al final, sí. Bueno, vamos a ir con más cosas, ya nos vamos. Tenemos aquí el clasicazo de la semana, como siempre nuestro amigo Javi Biota nos lo trae, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Armero? Javi Retro. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, hijo del rock and roll. Venga. ¿Qué nos traes hoy, Javi? Pues hoy traigo a la banda Britney Fox. ¡Guasa! Grande Britney Fox. Que un 17 de diciembre del año 89 publicó su segundo álbum, Boys in the Heat. De Filadelfia eran estos tíos. Sí. ¿Mm? Con el sonido que tenían, que era bueno, más propio del Sunset Boulevard, pero grandes. Sí. Bueno, y tal día como hoy, sacaban su segundo trabajo, ¿no? Exactamente. Como he dicho antes, Boys in Heat. Chicos en calor, o algo así, en el calor, o algo así. Heat es calor. Chicos en caliente. En caliente, o algo así. Puede ser. Sí, algo así. Joder. Qué tíos. Chicos en caliente. Chicos calurosos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Chicos en caliente, pirulo derritiente. Chicos malos. Si somos malos. Bueno, ¿qué? Que me voy. Más cosas, cuéntame, Javi. Bueno, después de este álbum, el cantante Dizzy formó Dizzy Davidson, grupo. No tiene nada que ver con las motos, pero no, se llama Davidson, sí. Exactamente. Dizzy Davidson formó su grupo Black Eyed Susan. Sí. Black Eyed sería algo así y como fue reemplazado, Susan, la de los ojos negros. Y fue reemplazado por el cantante Tommy para el disco siguiente. Sí, sí. Este fue el segundo y último disco que grabó, sí, señor. Pues bueno, el caso es que tal día como hoy, ¿no? Nos dices, hace 33 años ya, veía la luz Boys in Heat, que andaba, pues, bueno, pues como dices, de aniversario. El último trabajo en el que Dizzy Davidson puso su particular voz, pese a que el disco al completo es una puta maravilla, mi rock putero, porque es maravilloso. Tengo una debilidad especial por la versión que hicieron de Nazareth, tío. Sí, Higher of the Dog. Correcto, el pelito del perro. Qué pelito tiene. Perrito, los chinos, para decir, es el pelito del pelito. El pelo del pelito. A la calle, que me estoy diciendo aquí unas jalipolleces. Los zumitos lo que tienen, Bueno, pues el caso es que realizan una versión de este Hair of the Dog y es la que seleccionamos como clásico de la semana. Esta vez, como bien dice Javi, firmado por nada más y nada menos que Britney Fox. Armero la pone desde su portátil, ahí lo tenemos. ¡Wow! ¡Clasicazo de la semana! ¡Britney Fox! Red Hot! Bueno, chavales y chavalas, el tiempo no da para más, nosotros nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Yeah. Día de Nochebuena, yeah. Pondremos villancicos en un programa yeah. lleno de buen rollito. Ya, ya, ya. Ya. Como decía el de Toshike, ¿qué? Eso Miguel lo sabía imitar bien al fulano ese. Tenemos cochano barato, no, da igual. Que se me va la pinza, que es que tengo la cosa barata. Sí. Imitando a un rumano o a uno de ustedes del este alemán. Sí, un alemán, como decía tú que lo sabes. Souvenirs. Ay, souvenirs, eso. Artículos de coña. Artículos de coña. Sí. Bueno, eso todo para la semana que viene. Bueno, chavalotes, que nos vamos. Tendremos a las criaturas angelicales. Angelicales de Empty visitándonos. Y a Carlos Quinto, Carlos Unboy de Cray Motherfucker, grabando en vídeo el programa. ¡Nos vamos! ¡Será hasta la semana que viene, chavalotes! ¡Son malos! ¡Muy malos! ¡Larga vida! ¡Al rey!